Es un honor para mí saludarlos en esta ocasión tan especial como gobernador de Los Riojanos, pero por sobre todas las cosas como un hermano riojano más de todos y cada uno de ustedes. Que esta noche buena nos encuentre reunidos en familia, unidos en Cristo, cumpliendo el significado de ese niño que nacerá en nuestros corazones, el de amarnos y respetarnos. Les deseo una feliz Navidad y brindo por este pueblo tan amado. Que esta noche buena traiga paz y amor a todos los corazones y bendiciones a todos los hogares riojanos.